Hiper Show 17, viernes, noviembre 4, 2005. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de El Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 17, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. Esta es una emisión para nuestros primeros oyentes que se transmite a través de internet en formato MP3. Ustedes pueden acceder a la emisión por medio de los canales hipercomunicacion.com, diagonalpodcast.html, en donde ustedes pueden suscribirse a través de un flujo RSS, ya sea por medio de iTunes, ya sea por medio de Odeo, ya sea por medio de cualquier agregador o sindicación de noticias o de flujos RSS que ustedes utilicen. También es disponible a través de la estación de radio por internet Nexo Radio, que bueno, por el momento está actualizándose para que pronto disfrutemos y tendremos la versión Nexo Radio 2. Y bien, en esta ocasión, el Hiper Show 17, estaremos tratando el tema sobre XML, esta tecnología de marcaje de texto, y su contribución o la adaptación que está haciendo la nueva versión de Microsoft Office 12, llamada Office 12, para el siguiente, bueno, que se tiene pensado que saldrá al público en la segunda mitad del siguiente año, de 2006. En primera instancia, bueno, es como prueba; en segunda se cree que, bueno, también será liberada esta versión junto con la siguiente versión del sistema operativo Windows Vista. Bien, entonces estaremos hablando un poco sobre en qué consiste y cuáles son las principales adecuaciones y ventajas o qué es lo nuevo que está ofreciendo Microsoft en este terreno, en esto que en lo que en realidad ha sido el producto que lo ha hecho, pues no llegar hasta donde es, pero sí darse a conocer, y es lo que lo ha hecho también llegar y tener tanto alcance en varios sectores. Es decir, muchos de los programas como Word, como PowerPoint, como Excel, que son parte de la suite de Microsoft Office, los utilizan, bueno, muchísimas personas en todo el mundo, y en realidad es el recurso número uno para la creación de este tipo de documentos. No en mi caso, tal vez, pero sí para muchas personas. Sin embargo, me ha parecido interesante esta nueva versión Office 12, y es justamente por esto que estaremos hablando de esta versión, justamente. Y bien, sin más para que comentar, empecemos entonces con el Hiper Show. Y bien, en esta ocasión, bueno, me encontraba haciendo una investigación sobre paradigmas de interacción con computadoras y gráficas e interfase gráfica del usuario, y bueno, encontré un artículo muy interesante en el blog del investigador Jacob Nielsen, que es en realidad uno de las personas más sobresalientes, o que ha aportado más a lo que es la usabilidad y el diseño web y de la interfase. Y bueno, él comentaba y hacía algunas anotaciones sobre esta nueva versión de Microsoft Office 12, en donde él lo ve como un, en realidad se trata, y bueno, en lo que está proponiendo Microsoft, él lo ve desde el punto de vista de una interacción o paradigma de interacción con el usuario. Hablaremos un poco más de esto al final para cerrar el podcast. Y primero haremos intentemos dar una descripción de lo que es y de lo que ofrece las nuevas opciones y funcionalidades que tenemos con Microsoft Office 12. En realidad, en junio 2005 de este año fue cuando Microsoft anuncia que XML será el formato estándar de la nueva versión de Microsoft Office, sobre todo en lo que corresponde a los programas Word, Excel y PowerPoint. Este programa, este formato XML, es conocido o se le da el nombre de Microsoft Open XML Format. En este caso, y bueno, algunas de las características y que es interesante tratarlas es, en primera, y lo que me ha sorprendido fue que Microsoft hiciera un formato abierto. Pero bueno, la característica inherente de XML, como ya lo hablábamos en otros podcasts, es justamente esto, es un lenguaje de marcación de texto que, si bien tiene la intención de que sea comprensible, ya sea por los humanos, por nosotros, por los hombres, también por las máquinas. Es decir, es un lenguaje de marcaje de texto en donde, bueno, de manera lógica y de manera, pues, que podamos leerlo y entenderlo, comprendamos lo que está, lo que el contenido de esta etiqueta. Entonces, Microsoft libera entonces, o tiene la intención de liberar, su formato XML de forma abierta, el cual, bueno, estará disponible en Office 12como el formato estándar predefinido. Sin embargo, esto no quiere decir tampoco que va a reemplazar los actuales formatos .doc, .xls o .ppt, que son los de tipo binario. Sin embargo, solamente es una agregación, es un nuevo formato que están ofreciendo. Además de los otros que, bueno, van a quedar de todos modos también disponibles para guardar documentos en este tipo de formato. Lo que se va a hacer entonces y lo que esto implica es que versiones anteriores del Microsoft Office, como lo es el Office 97, y bueno, para Mac, Office Mac X, que es el que yo utilizo, bueno, se tiene previsto lanzar algunos updates de estas versiones que tendrán la capacidad de poder leer los archivos en los nuevos formatos de Microsoft Office, lo cual, bueno, me parece lógico y me parece que es pertinente hacer esto. Creo que Microsoft ha hecho lo adecuado en cuanto a actualización y nuevos formatos se refiere. Sin embargo, bueno, veamos qué es lo que hay atrás de estos nuevos lenguajes, de esto que es el XML incorporado a Office. En primera instancia, lo que podemos ver aquí es que el Microsoft Open XML Formats introduce principalmente dos nuevos lenguajes XML. El primero es Word ML o Word Processing ML y también Spreadsheet ML. Son lenguajes creados, diseñados por Microsoft en formato XML, que tienen la intención de hacer marcaje del texto. Es decir, van a guardar los documentos que nosotros estamos haciendo. Es decir, nosotros podemos continuar podemos desarrollar, no sé, algún documento en Word, por ejemplo, y nuestro contenido, todo lo que estemos tecleando y todo lo que estemos capturando como información dentro de nuestra página, dentro de nuestro documento Word, estará almacenado como formato XML, ya no como formato .doc. Esto quiere decir entonces que Microsoft está teniendo un poco de interés, está interesando sobre todo a los nuevos formatos de para guardar y para registrar documentos, sobre todo para darles perennidad, que es un debate actual que existe en lo que se refiere a documentos digitales, y sobre todo también utilizar las ventajas y bueno, todo lo que ha demostrado XML que es posible hacer, que bueno, en un principio se pensaba que estaba diseñado para cubrir algunas necesidades del web. Bueno, ahora vemos que mediante el empleo de este formato XML junto con Microsoft Office, en realidad se está extendiendo la manera de utilizar y se va a extender un poco más. No podemos decir que está muy, muy, muy extendido en todas partes y que todo el mundo utiliza los formatos XML para sus documentos, pero creo que con la inclusión de Microsoft Office esto se va a explotar. Va a haber muchos más usuarios que se van a interesar a qué es esto, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o todo lo que existe atrás del formato XML. Y es cuando verdaderamente veremos esta explosión de este formato, así como lo fue el formato HTML. Entonces, ¿en qué consiste este formato? Bueno, pues es un lenguaje de marcación, como ya lo habíamos dicho, en donde, como cualquier otro lenguaje de marcación que ha sido declarado utilizando XML, bueno, utiliza un namespace, un nombre de espacio, utiliza su propia definición de etiquetas. Y lo que esto implica también es que se tiene que utilizar lo que son las hojas de estilo para poder transformar en otros formatos nuestro documento. Lo que va a hacer entonces, por ejemplo, Word, es que al momento, como ya lo decíamos, en que nosotros estemos tecleando la información, cuando demos guardar, lo que va a suceder es que Word va a guardar no solamente un archivo XML, sino que va a guardar diferentes archivos XML, entre ellos la hoja de estilo, entre ellos la información, el contenido de nuestra información, entre ellos relaciones, es decir, si incluimos una imagen dentro de nuestro documento, no es que la imagen esté adentro del documento como lo hace actualmente el Microsoft Word, sino que más bien esto es transparente para el usuario, no lo ve, pero lo que va a ver es un formato, un archivo XML con todas las relaciones de los documentos a los que hace referencia el documento principal, por así decirlo. Entonces, todos esos archivos, junto con las imágenes, que las imágenes van a estar en un folder aparte, todos esos archivos van a estar en forma de zip, es decir, va a ser un documento zip que va a incluir todo esto, y después este documento zip es el que se va a abrir directamente desde Word. Sin embargo, bueno, ¿cómo es esto de que un formato zip? Bueno, pues en realidad Microsoft ha pensado que, por ejemplo, para Word no va a ser, si su documento se llama documento 1, no va a ser documento 1.zip. Ahora la nueva extensión de los formatos es documento 1.docx, y este docx es el formato zip que va a almacenar todos los archivos XML que ya decíamos, y todas las imágenes y todo lo que tiene que ver con este archivo. Y ustedes pueden abrir este formato docx directamente desde Word. Otros formatos que existen es, por ejemplo, el formato .docm, el cual incluye la opción para guardar un archivo junto con los macros, los famosos macros, que son los pequeños programas que vienen incluidos adentro de nuestro archivo y que permiten que se ejecuten adentro de nuestra computadora. Bastante polémicos en algunos casos estos macros. En el caso de los templates para documentos Word, va a existir el formato .docx o .docm, y es lo mismo para los formatos Excel y PowerPoint, es decir, XLSX o .xlsm si tiene macros, o para PowerPoint es .pptx o .ppsx, se guardan los mismos nombres, sin embargo se les agrega una X al final. También existe la opción, o se tiene contemplado la opción, de introducir o de guardar el formato como XPS, que esto significa XML Paper Specification, que es en realidad un formato parecido a lo que es el PDF y que, bueno, bien, necesita un reader, un lector de este formato para poder acceder y leer estos documentos. Entonces, son algunas de las características de lo que se tiene contemplado para utilizar o para adaptar o para actualizar la versión de Microsoft Office actual. Entonces, las ventajas del XML han sido y están siendo explotadas y han sido bien vistas por Microsoft. Lo que me parece a mí interesante es que su formato es libre, lo cual permite al mismo tiempo que nosotros como desarrolladores o que nosotros como usuarios, como utilizadores, como usuarios, no tengamos que depender forzosamente de Word, es decir, un documento en formato XML intrínsecamente, o bueno, por sus características propias, puede ser abierto, puede ser editado desde cualquier programa que nos permita editar texto, es decir, en Windows el Notepad, en Macintosh el Simple Text o TextEdit, incluso Dreamweaver, si ustedes utilizan la suite o si utilizan Macromedia, o incluso XML Spy, o incluso, bueno, no sé, cualquier editor de archivos de texto o XML nos va a permitir hacer esto. Incluso como el formato es abierto, es el Open XML Format, esto quiere decir que yo pienso que para el 2006 que esto salga al mercado van a existir ya pues innumerables hojas de estilo que nos van a permitir cambiar el formato de lo que es el lenguaje Word ML o Spreadsheet ML a otro formato, lo cual es en realidad una de las ventajas de XML, que nosotros podemos definir nuestras propias etiquetas y mediante una hoja de estilo podemos redefinir o renombrar todas esas etiquetas sin tener que tocar el contenido mismo de la información. Solamente aquí estamos tocando el contenido de las etiquetas y renombrándolas para nuestros propios intereses, para nuestros usos. En lo cual me parece bastante bien. Otra ventaja que permite esto es que mientras ustedes estén editando, por ejemplo, un documento Word, y al tener esta forma, esta distribución modular de lo que es el documento completo en sí, ustedes pueden acceder a la hoja de estilo sin tener que tocar el contenido, que es también otra de las ventajas que propone XML como formato de almacenamiento de la información. Es decir, por un lado, dejar la estructura de la información, perdón, el contenido de la información, y de otro lado, la forma en como la vamos a ver, el diseño, todo lo que tiene que ver con cómo se van a distribuir los textos, cómo se van a distribuir las imágenes, de qué manera, de qué tamaño, qué color, todo lo que tiene que ver con estilo y formato se maneja aparte. Y esto también puede ser puede ser diseñado y puede ser tomado y podemos acceder a este archivo sin tener que entrar al documento. Y estoy seguro que también para cuando salga esto habrá muchas aplicaciones o muchas formas de poder acceder a esto sin tener que utilizar forzosamente Word o Excel o PowerPoint. Entonces, esto ha permitido o permite, como Jacob Nielsen lo dice en su blog, esto permite ver o considerar nuestra relación de usuario con la interfase desde un nuevo paradigma que se llama Results Oriented User Interface, que lo que viene a hacer es que, bueno, que de lo que se trata es que más bien ahora el usuario va a tener, el diseño está orientado en los resultados que quiere ver el usuario. Esto viene a cambiar la forma o el paradigma actual que se tiene sobre el what you see is what you get. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que ustedes van a ver cuando con el resultado final. Ahora esto se invierte, ahora es what you get is what you see. Lo que ustedes van a ver es lo que ustedes están viendo. Entonces, esto lo que ha permitido también es un rediseño de la interfase de Microsoft Office. Lo que proponen ellos ahora es que a través de botones, bueno, en realidad no son botones, porque muchas de las aplicaciones de lo que era el paradigma de what you see is what you get, bueno, era a base de botones y menús, pero más bien ahora es como es a base de templates, es decir, ustedes solamente seleccionan cómo quieren ver o cómo quieren que se vea su documento final, seleccionan un template, y esto automáticamente, haciendo rollover sobre los templates, se va aplicando al diseño de la información que tienen. Eso, bueno, podrá parecer de alguna manera, no sé, mágico, va a parecer que la información se transforma automáticamente de manera automática. Bueno, pues es gracias precisamente a la modularidad que permite tener por un lado el contenido y por otro lado el estilo, el formato. Y esto es lo que ha visto Microsoft, y más bien, bueno, Microsoft ha llegado un poco tarde, porque creo que muchos, sobre todo los desarrolladores web, han visto las ventajas o lo que las alternativas que propone XML, y en realidad pienso que una vez más Microsoft está pues no inventando, no innovando nada nuevo, simplemente está considerando o tomando en cuenta algunos de los proyectos que ya existen para adecuarlos a su suite. Lo que es importante y por lo que me ha parecido conveniente tratar este tema hoy es porque si creíamos que XML como formato para guardar o tratar la información no había sido explotado de la manera universal que se creía, por tanto por desarrolladores o web o desarrolladores de aplicaciones, bueno, lo que me parece es que con la introducción de este nuevo Office 12 va a tener el alcance que se tiene proyectado. Es como, bueno, como sucede en muchos casos con los navegadores. Si por ejemplo el lenguaje de demarcación de presentaciones multimedia, Smile, no ha tenido el alcance que se tenía previsto, es porque los navegadores no lo soportan de manera nativa. Y sobre todo, ¿cuáles navegadores? Bueno, pues Explorer, que es el que lo utilizan más usuarios en los sistemas operativos. Entonces, bueno, hasta que no se haga, hasta que no se incorpore ya sea en Microsoft, en Internet Explorer o en Firefox, que es el navegador que yo uso y que va teniendo cada vez más adeptos, bueno, en realidad es cuando se convierte muy difícil que una tecnología pueda ser incorporada y que tenga el impulso que es el que debería tener. Y pues bien, esto es el tema del que queríamos hablar, y bueno, la manera en la que consideramos o vemos que XML en realidad tendrá una proyección, y en la manera en que los llamados actualmente information workers, es decir, todos ustedes, todos nosotros, que somos trabajadores de la información y que tratamos con documentos electrónicos, con formatos de archivo digitales, bueno, es como es el futuro, o es lo que se tiene pensado, o es lo que se tiene previsto en los siguientes años, que es lo que sucederá en Entonces XML está en el centro de lo que es los documentos digitales, ya no en el web, sino ahora también en la oficina. Y bueno, si ustedes están interesados en leer más sobre el tema, existen blogs y existen recursos en línea sobre Office 12, sobre todo el blog de Brian Jones, que es uno de los diseñadores justamente de Office 12. Y existe también la dirección en internet en donde ustedes, oficial, la dirección de Microsoft, la oficial, en donde ustedes pueden acceder a todo lo que son copias de pantalla, en donde pueden ustedes ver la nueva interfase, incluso pueden ustedes bajar los esquemas de documento, los XML schema. La dirección es www.microsoft.com/office/preview/default.mspx. Y bien, entonces, bueno, pues esto parece que augura nuevas perspectivas a XML. Y bueno, de mi parte quedan algunas dudas todavía por resolver, es decir, si se puede importar cualquier esquema, cualquier modelo de documento en Word, y de qué manera podríamos incorporar estilos y hojas de estilo que nosotros podamos hacer, y o de qué manera puede Word convertirse en un editor XML, y de qué manera también podemos nosotros utilizarlo para otras aplicaciones que no sean justamente las de Microsoft. En realidad, si estas preguntas se pueden resolver de la manera adecuada, tal vez me pueda animar para utilizar Microsoft Office. Pero por el momento, bueno, veremos qué es lo que sucede. Veremos qué es lo que sucede. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Esto fue el Hyper Show número 17, correspondiente al viernes, noviembre 4 de 2005. Una disculpa por el retraso de esta semana del Hyper Show. En realidad lo venía haciendo cada lunes, pero he tenido bastante trabajo. Y por eso ha sido hasta hoy, viernes. Les deseo un buen fin de semana. Mi nombre es Eber Reyes. Saludos a todos. Adiós.